Bueno, estamos ahí en comunicación, estamos en comunicación con nuestro compañero Zambero. ¿Cómo le va, don Ángel Basile? ¿Nos escucha? Sí, les escucho. Buenos días. Y suscribo lo que acaba de decir el Nuquita. Primera banda de punk de la historia de este planeta. La banda Los Psychos, Los Saicos, que mirá. hicieron un antes y un después. Después vinieron los Sex Pistols, vinieron todo lo demás que quisieron chorear. Pero siempre América enseñándole al mundo, sobre todo Latinoamérica, ¿no? Ay, qué grande nuestra Lo que es la buena Latinoamérica. música. En el arte en En fin. general, ¿no? Qué rica En que el arte en es. general. Y me animo a decir también las clases populares de América, toda América. El reggae también, que nació, y el ska, que nació de los Claro. barrios bajos de Jamaica, que venían a compararse como nuestra cumbia villera, exactamente lo mismo, el mismo nivel de compromiso social y de origen, ¿no? Así Claro, que, como y eso. las murgas ¿Y sabés qué? Sumo uruguayas. más, una más, sumo una más de las efemérides que un día como hoy, se iba doña, perdón, se me hizo un quilombito ahí, que era Billie Holiday, Ah, Billie estoy hablando Holiday. de Billie Holiday, que nacía un día como hoy, Era su que es ir cumpleaños. una, sí, tuvo una vida muy parecida a lo que fue Edipo, vio de cirrosis, de hecho, pero también muchos problemas con las drogas y demás, pero más allá de eso, contemporánea de Ella Fitzgerald, cuando Claro que. estaba en el tope, pero se fue antes porque tuvo una vida muy difícil, Claro. enamorada de su saxofonista que nunca la quiso como ella quería, bueno, eso es lío, ¿no? Y que hizo muy famosa por cantar una canción versional, porque ella no escribía ni componía, pero hizo una versión de Stranger Fruits, que es una canción que se hizo a los linchamientos del pueblo afroamericano. Ajá. Fruta extraña, quiere decir, Sí. que fue única como la cantó ella. Hubieron muchas cantantes que quisieron interpretarla, pero ninguna como ella. Mira. Porque justamente venía de los barrios bajos, comprometida y demás. Así que aconsejo escucharla. No es lo que se espera de una cantante de jazz, Y que es un poco aparte ser más aguda su voz. claro. Pero y digo, de por sí siempre ha sido difícil para las mujeres abrirse paso en cualquier ámbito y en aquellos tiempos, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX, o sea, la mujer cantando ahí, con el mundo del jazz y demás, sí, Y negra, claro, encima. olvídate, Peor todavía. Así olvídate. que, pero bueno, en fin, la recomiendo para escuchar Billie Holiday. y escuchar su historia. Billie Bueno. Holiday. Excelente, excelente para escuchar. Y aparte samba, hoy el día de la samba, Hoy ¿qué es el día de quieres? la samba. Ya se me zapatea la pargata, te digo. ¿Sacaste el pañuelo, gato? El pañuelo me acompaña en la mochila desde que me acuerdo. Muy bien, muy bien. Bueno, cumpa, hablando de contenido social, popular, Sí. ya en el informativo Farco se hizo un adelanto de lo que está pasando hoy en el país, jornada de lucha, en tanto los VAP, que es los planes volver a trabajar. Bueno, no me voy a extender mucho. Hablamos con un integrante del movimiento Evita, el oso Soloa, Pablo. Así que si te parece, arranquemos con él primero y Bueno. después escuchamos a otra persona. Pablo Soloa, integrante del movimiento Evita en Mendoza. Bueno, jornada nacional de lucha hoy. En tanto el recorte que pretende hacer son 900.000, teniendo entendido el recorte de los VAP. Bueno, contanos al respecto. Bueno, el gobierno ya había fijado como una fecha límite de tope que tenía que ver con abril del 2026 para el vencimiento del programa y la no renovación del mismo. Y bueno, es parte un poco también de todo el ajuste que viene haciendo desde que asumió este gobierno, en primera instancia congelando en el 2023 el monto del VAT, del programa Volver al Trabajo, el ex que antes se llamaba Salario Social Complementario. Y bueno, un poco también nosotros estamos acá para manifestarnos, mostrar un poco el impacto que va a tener eso, en este caso en la provincia de Mendoza. O sea, acá hay alrededor de 20.000 programas VAT, lo cual en el año equivale al ingreso de 18.000 millones de pesos aproximadamente para la provincia, que va a dejar de percibir, digamos, en temas de consumo interno. O sea, es menos plata que va, no sé, a los kioscos, menos plata que va a pagar algún servicio, alguna que otra cuestión que los barrios populares, digamos, destinan, digamos, al consumo interno. Bueno, justamente, ustedes particularmente en su organización social apuntan al barrio popular, sobre todo los barrios de lo que se dice el folclore, los barrios del oeste de la Gran Mendoza. ¿Qué es lo que ves ahí? ¿Qué te dicen, sobre todo las mujeres, que es las más afectadas con esto? Bueno, se ve, digamos, el quiebre de lo que por ahí llamamos tejido social. Cada vez se resquebraja más las redes, los vínculos de comunidad se van cada vez rompiendo más, y eso lleva a bronca, lleva a violencia. Justamente vos mencionabas por ahí los barrios del oeste. Bueno, es uno de los barrios más conflictivos, y no es casualidad que esté pasando en los barrios populares, en los barrios más humildes, este tipo de cosas, porque hay enojo, hay bronca. Entonces, con la situación económica que cada uno atraviesa, y bueno, y ahí se ve un poco reflejado eso, se ve reflejada la necesidad, y a veces se canaliza de esa manera. Estuvimos hablando con Manina hace, creo que una semana, que se hizo una acción en la Secretaría Regional de Trabajo, en Territorial, Secretaría Territorial de Trabajo acá en Mendoza, que nos contaba que el concepto que se tiene, que se quiere instalar, que en realidad esto es un salario, se está usando como tal. ¿Qué podés sumarle a esta aseveración? Sí, eso fue una ley votada en el gobierno de Macri, por amplia mayoría. Más, creo que hubo un solo diputado que votó en contra en ese momento, donde se crea el salario social complementario, que la discusión que nosotros dimos en ese momento tiene que ver con darle una mirada laboral. No lo decimos nosotros, digamos, trabajo es toda aquella actividad que puede ser remunerada o no, y ahí vos tenés 100 actividades dentro de la economía popular. Por ejemplo, bueno, los merenderos, esa es la principal, porque es la que tiene mayor cantidad, la venta ambulante, bueno, los cartoneros, hay un sinfín, digamos, de actividades de trabajadores que no están formalizados, que la discusión que vimos en ese momento es que el Estado tenía que ayudar a complementar esa otra parte. Por eso se llamaba salario, porque reconoce el trabajo, social, porque reconoce la importancia de la tarea que tiene social, digamos. Escapando del prejuicio, ¿no? Que el prejuicio que es los planes, la Exacto. famosa palabra tan condenatoria. Claro, sí, bueno, hay toda una discusión con respecto a eso. O sea, si, por ejemplo, la UH es un plan o no, si esto es un plan o no. Eso está en el común, en el sentido común, todo es un plan, digamos. Todo sí, lo que la venga, jubilación misma. La jubilación es un plan, también los jubilados son planeros, según esta concepción. Pero bueno, es ahí donde nosotros damos el debate, donde, por ejemplo, si tomamos el salario social complementario, es eso. Es el reconocimiento del Estado a trabajadores que no pueden llegar a con su salario. Entonces el Estado tiene que ayudar porque brindan una tarea importante que no hace nadie más. Lo mismo le pasó a los jubilados en su momento, cuando fue el reconocimiento de las amas de casa. No es que esas personas no trabajaban, es que estuvieron durante muchos años haciendo una tarea que nadie reconocía y bueno, el Estado vino después a reconocerlo, digamos. Claramente. Bueno, hoy aquí estamos aquí, les digo. El nuevo vial, pero hay otros puntos en la provincia que también se van a hacer acciones. Sería bueno que nos los digas. Sí, en Beltrán, en Maipú va a haber un punto ahora en simultáneo y en la tarde también. Con ollas populares. Con ollas populares, sí. Y después nosotros esto tenemos, este es el principio, digamos. O sea, tenemos pensado también aumentar, digamos, ir increciendo el plan de lucha. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Buenos días, Eve. Bueno, ahí estábamos escuchando, Gato, atentamente. Les repetimos a la audiencia, por las dudas que necesiten escucharlo mejor, los puntos de reunión hoy a partir de las 9:30 de la mañana en el nudo vial, ahí donde estabas haciendo vos la entrevista, también en Maipú, también lo dijo el entrevistado, en Beltrán, en la ruta 50, hay olla y difusión de todas estas emergencias, pequeños productores, trabajadores rurales y demás, y a partir de las 18 horas en el playón del 25 en Maipú también hay una olla popular y concentración de obreros rurales. Tal cual. Todo esto que está ocurriendo, que el gobierno nacional quiere recortar, va de la mano justamente a que ayer se conoció una noticia de que Milei va a soltar 400.000 millones de pesos para 12 provincias en tanto adelanto de la coparticipación. 12 provincias que se tienen que sacar 5 toneladas de media de la boca, porque es con lo que desayuna, entre ellas nuestro gobernador, ¿no? Desayuna chupando media mientras se toma los mates. Así que recorta a la clase obrera, pero a las provincias que le aprueban todo, y entre esas posiblemente la ley de glaciares. La reforma de la ley de glaciares, sí. Es muy probable que vayan a recibir una buena tajada de la torta, ¿no? Ay. Así que, como para entender en qué contexto también, ¿no? Claro. Sí, también van a haber movimientos. La crueldad con la que se maneja. Y sí. Van a haber movimientos, Angelita, también por el tema de lo que está hablando el Gato, de la ley de glaciares, que se va a tratar nuevamente mañana. Sí, sí. Sí, hoy eso está hoy y mañana y van a tener que seguir habiendo porque ya sabemos lo que va a hacer este congreso. Pero discúlpenme, volviendo al tema este del volver al trabajo, el potenciar trabajo, sí. No sé si seguramente el Gato tiene más audio, pero nada, recalcar que como siempre y casi transversalmente, los mayores o las mayores afectadas son mujeres, niños, niñas y adolescentes. Tal cual. Ese es el audio que viene ahora, Angelita. Estoy brujita. Me diste el pie, pero sos una genia. Qué bien. Vamos a hablar con una trabajadora de los barrios del Oeste, justamente, integrante del Polo Obrero. Si te parece, escuchamos justamente esto que estás diciendo vos. Buenísimo. Habla al respecto. Angelita la brujita. Buenos días, Eve. Integrante del Polo Obrero y bueno, hoy jornada de lucha en el nudo vial. Contanos el trabajo en el territorio, ¿no? ¿En qué zona trabaja? ¿Trabaja por lo menos tu porción de personas? En lo que va nuestro trabajo de los compañeros, estamos en la zona del oeste de la capital, en los barrios de La Favorita, Olivares. Sí. Todo eso se nos está dificultando el sostener los comedores porque ya hace desde noviembre. Cornejo no nos manda los alimentos, no nos habilita, nos pone mil y un peros y no nos están garantizando los alimentos para los comedores. ¿Peros como cuáles? ¿Qué es lo que les aducen? Lo que nos dicen ellos es por una coma, por cualquier minimidad nos están haciendo la contra, especialmente al Polo Obrero, en no darnos los alimentos desde noviembre. A las otras organizaciones tengo entendido que más o menos le está dando los alimentos, pero hace 2 meses ya que también se lo ha negado. Bueno, ¿y cómo están haciendo para sostenerse y poder seguir alimentando a los vecinos y vecinas. Lamentablemente el comedor ha dejado de funcionar. Es una tristeza muy, muy grande porque se ve la necesidad de, de las criaturas, de los chicos sobre todo, que iban a buscar su platito de comida o su merienda. Y nos están negando esa posibilidad, ya que ellos no cumplen con los trabajos dignos, no cumplen con los trabajos de calidad y en blanco, que supuestamente existe. Nos están llegando esa posibilidad también de poder brindarle un plato de comida a las personas que lo necesitan. ¿Y qué te dicen las mamás, sobre todo? Porque es real, la punta de lanza siempre es el mismo lado, ¿no? Sí, el polo obrero está sostenido por madres, por mujeres, toda la vida. O sea, el 99% creo que son mujeres y es una lucha y una tristeza muy grande. No venimos acá a molestar a los vecinos, sino venimos a hacernos oír y a sacar un problema a relucir, como el gobierno siempre quiere tapar, ya sea el gobierno nacional o el gobierno de Cornejo, en que... O Suárez también, Ulpiano. Suárez, lo más ridículo que hizo, recién estábamos acá y nos largó el agua, como esa vez en la plaza cuando fuimos a molestar. Ulpiano ya no tiene cara, no tiene corazón ese hombre directamente. Bueno, no sé si me queda algo en el tintero que vos quieras contar. Y acá te abrimos el micrófono. Tenés dos posibilidades: contarnos algo que se nos haya olvidado preguntarte, sí. O mandarle un mensaje. Hacés de cuenta que nos está escuchando Don Cornejo y te va a escuchar ahora. Bueno, no es estimado para nosotros Cornejo, así que le queremos replantear esta situación, que no sea un títere más de Milei, aunque ya sabemos que esta provincia sirve como laboratorio para Milei, porque acá Cornejo va probando, sobre todo con nuestros dirigentes y con nuestra gente, de ver cuánto aguantamos y cuánto resistimos. Y el mensaje desde acá es que vamos a seguir en la calle y vamos a seguir en la lucha. Muchas gracias. Gracias a vos. Ahí escuchamos el testimonio y el final, todo lo que está bien, porque es todo lo que corresponde hacer con lo que se necesita. Lo que vamos a tener que hacer, sí, no que acá no quede otra que salir a la calle, ya lo venimos diciendo hace rato, así que... Así es. Tal cual. Es como vos estás diciendo, de hecho, repito, en el informativo Farco se hablaba al respecto, ¿no? Y la autocrítica hablaba alguna... dirigente de Córdoba, creo, que esto hace rato que tendría que haberse movilizado, ya cuando decidieron congelarlo en 78 lucas, el VAP,